La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Hola amigos de La Mirada Incendiaria, estamos el día de hoy, viernes, junto a una invitada muy especial, a quien ya veníamos tentando de visitar el estudio hace varias semanas y con quien finalmente hemos concretado esta entrevista. Yolanda Mamani, la Chola Bocona, está aquí con nosotros en el estudio de La Mirada Incendiaria, Radio Deseo, para hablar acerca de lo que a ella le interesa, de lo que ella promueve, de las ideas que están surgiendo a través de distintas redes que ella tiene, Facebook, YouTube, acerca de la identidad de ser chola, la representación que tiene esto en la sociedad. Bienvenida, Yola. Muchas gracias, Mari Carmen. Estoy feliz de estar acá en casa. Así contenta. Es. Sí, feliz, feliz. Estamos en casa y para hablar de algo que también surgió desde la radio, ¿no? Todo este tema que es un proyecto tuyo que tiene que ver con reflexionar acerca de las identidades, las representaciones que tiene la chola hoy en día, ¿no? Mm. Has dado recientemente una charla, un conversatorio en el que hablabas, por ejemplo, de la chola que está de moda, ¿no? Sí. Estamos en un momento en el que las redes sociales, los medios de comunicación están promoviendo la imagen, una imagen en particular de la chola que tiene que ver con una, vamos a decir, sofisticación, una... estetizada, ¿no? Sí. Mm. ¿Tú cómo ves ese tema de la comunicación? En el mundo de la comunicación, esta difusión de esta representación de la chola. Es algo que me preocupa a mí porque nos enseña una chola, como tú bien lo has dicho, una chola totalmente sofisticada, una chola que está básicamente en los espacios visibles, ¿no? Uh-huh. Pero no está en los espacios como la prensa, por ejemplo, ¿no? O sea, si la prensa fuera tal vez visible como la televisión, probablemente estuviera una chola. Uh-huh. Pero como no es visible, entonces uh-huh. no está la chola. Uh-huh. Y está en los espacios visibles también en las instituciones como florero, ¿no? En los espacios justamente como recepcionistas, como secretarias, como azafatas, ¿no? Una cara que sí. salva un poco la moral, vamos sí. a decir, de, sí. de esta identidad diversa que se supone que es Bolivia. Sí, y además también es una manera de decir, oye, aquí nosotros no somos discriminadores, no somos racistas, somos inclusivos. Uh-huh. Entonces, como que intentan mostrar esa imagen de la chola que la chola ahora ya está en estos espacios, pero en los espacios visibles, pero además en los espacios que son así como de secretaria, como de mensajera, pero es porque no es que esta chola realmente tenga esa profesión. Algunas cholas son administradoras de empresa, pero uh-huh. prefieren tener una chola como azafata, como la que entrega tickets, digamos, en el banco, uh-huh. a los clientes, eso, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa, porque el hecho de que estas cholas estén en estos espacios no ha frenado la discriminación, no ha combatido todas estas formas de discriminación, el clasismo que todavía existe. Eso es mi preocupación, ¿no? Hay una, uh-huh. un uso y abuso de la imagen de la chola, ¿no? Uh-huh. Si estas cholas que están en estos espacios, me parece genial, digamos, que estén en estos espacios visibles, ya no importa, pero si estuvieran combatiendo con todo esto que te digo, uh-huh. eso sería cambio para mí, ¿no? Eso sería... no solo usar la imagen de la chola totalmente superficial, donde las cholas acabamos en nuestra vestimenta y no en nuestro pensamiento, como somos las cholas, unas luchadoras, unas mujeres emprendedoras, mujeres que estamos luchando para cambiar esta sociedad clasista a una sociedad más justa, uh-huh. ¿no? Entonces, esa es mi preocupación y es como surge este tema de ser chola está de moda, esa crítica tanto al Estado como también a estas compañeras que se disfrazan, pero no en el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido de cómo estas compañeras oportunistas aprovechan también de esto para para saltar a la arena política, para ser presentadoras de televisión, para ser modelos, pero no para ser trabajadoras del hogar, ¿no? No para ser vendedoras, ¿no? Y eso es lo que se cuestiona, porque si realmente quisieran reivindicar a la chola, como ellas manifiestan, ¿no? Uh-huh. En su discurso, que es para reivindicar, entonces también se disfrazarían para esto. Y no solo te disfrazarías para lo más, para lo que te conviene, ¿no? Has tocado un tema muy interesante, el tema de la vestimenta, por una parte. Hay una fascinación reciente por la vestimenta de la chola, ¿no? Que se ve en desfiles de moda. Acaba de ser la semana pasada el Bolivia Fashion Week, donde se mostró también algo de moda de chola. No es la primera vez, hay desfiles anteriores que han mostrado esto. Hay, por ejemplo, desde la Alcaldía de La Paz, una promoción importante de esta chola, desde la vestimenta, desde la moda, a nivel internacional, no solo nacional. Y me hace recuerdo algo que tú mencionabas en el primer video que sacaste en tu canal de YouTube, que seguramente muchos de ustedes lo vieron, y si no lo hicieron, háganlo, porque habla de el Electropreste, este evento que fue hace algunos meses en La Paz, donde hacías un apunte tú acerca de algo que se usaba, ¿no? En este Electropreste por algunas personas, que es esta pañoleta de aguayo, ¿no? Sí. Un elemento de vestimenta descontextualizado, ¿no? Totalmente. O que podría estar reapropiado, uno puede ver las maneras de interpretar ese accesorio de la vestimenta, ¿no? Quiero que hablemos un poco de este tema de la vestimenta. ¿Tú por dónde crees que va esta fascinación por la vestimenta específicamente de la chola? Yo creo que tiene que ver, alguno que otro tal vez sí se busca realmente su identidad, ¿no? De qué siempre es realmente, de dónde viene. Pero hay algunos otros, creo que lo hacen para ver, a ver qué se siente ser chola por un día. Otros creo que lo hacen también porque tal vez han tenido una madre chola, una abuela chola. Algunas mujeres me dicen a mí, sobre todo, no hablo de las señoritas, sino de las chotas, como digo yo, de las vilochas, quienes me dicen, lo hago porque soy gorda, me cae bien la ropa de la chola, pues no me gustan los vestidos, ¿no? Entonces, creo que son argumentos válidos, depende de quién los vea y de quiénes viene también eso, ¿no? Uh-huh. Hay un uso de la imagen de la chola en estos espacios, yo creo también, porque quieren sentir también que ellas son inclusivas o incluyen a las cholas, que es, digamos, un sector en el pasado bastante discriminado, discriminado básicamente, ¿no? Y que también ahora somos buenas gentes, ya no somos discriminadores, entonces también queremos tener en nuestros estos eventos a una chola, ¿no? Entonces, básicamente creo que va por ese lado, de que quieren mostrarse como inclusivos, populares, ¿no? Que ahora como que lo popular igual está así como de moda también, ¿no? O sea, si no eres popular, pues si no estás con una chola como amiga, o en tu organización no tienes una chola, entonces no eres popular, no eres inclusivo. Entonces, por eso tú ves, no solamente en este tipo de como Electropreste, a las cholas, sino si tú observas bien, vas al desfile de la 16 de julio, vas al desfile de la a estos desfiles cívicos que tenemos en nuestro país, en especialmente en La Paz, no sé cómo pasará en otros departamentos, pero cada institución tiene una chola. Una chola porta estandarte, una chola bandera que está ahí adelante, justo la colocan adelante, por más que esta chola sea la barrendera de la institución, o sea la secretaria, o que tenga el cargo más bajo, pero ese día es la llevan adelante, ¿no? Como banderita. Entonces, hay una necesidad, yo creo, de mostrarse como populares. No sé con qué tiene que ver, tal vez tiene que ver con el mismo gobierno, ¿no? Yo tampoco, es un fenómeno social que ha surgido en estos últimos tiempos, ¿no? Uh-huh. Esa necesidad de querer ser chola, de tener una chola, de querer buscarte tu propia identidad. Casi como un objeto. Sí, ¿no? Y sí, y en la fiesta, justamente en Electropreste, las cholas estaban de objeto, ¿no? Y así como estamos en otros espacios también, ¿no? Es que por más que las cholas estemos en los espacios de poder, de decisión, igualito terminan siendo objetos, ¿no? Igualito terminan siendo como paisaje de fondo, como, no sé, pues como un cuadro hermoso que el alcalde necesita decorar su espacio, o que el, no sé, pues que el ministro, cuando, como que yo soy periodista, entonces yo veo que el ministro Cocarico, por ejemplo, sus secretarias eran puras cholas y su comunicadora social era chola. Entonces, cuando aparecíamos los medios de comunicación, las cholas automáticamente se acomodaban detrás de él o a su lado para verse para la fotografía o para verse detrás, o sea, para que se vean en los medios de comunicación que realmente estamos en un gobierno indígena y que realmente las cholas están en eso. Pero las cholas no hablaban. Las cholas no estaban hablando ahí, no estaban dando el discurso político. Estaban ahí para imagen, ¿no? Y bueno, pues así está en diferentes espacios, creo que ocurre esto, no solamente, digamos, la fiesta Electropreste, es una cosa donde igual a las cholas nos usan de objeto y no como seres pensantes, ¿no? No había un chico que había ido a la fiesta que estaba bailando con una chola o que estaba enamorando con una chola, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que es un uso nomás de adorno para sacarte una foto con la chola, ¿no? Como, sí, pues como si fueras un adorno, como algo exótico, y como que las cholas también lo vemos así como, ay, no, al fin nos están tomando en cuenta, ¿no? Lo ves como algo bueno porque se sacan foto contigo. Claro. Entonces, desde ese lugar, no se cuestionan, digamos, el espacio que están ocupando y el papel que están jugando en ese espacio, ¿no? O sea, no se cuestionan. Dicen más bien, nos están tomando en cuenta, lo ven como algo positivo. Ay, los buenos ellos y que se quieren sacar una foto con la chola. Entonces, son esas cosas que creo que las cholas tenemos que reflexionar, tenemos que cuestionarnos también, ¿no? Has hablado de la chola como objeto. Yo me pregunto, acaba de pasar otra entrada del gran poder, por ejemplo. ¿En este tipo de entrada o en otros espacios tú ves a la chola como sujeto? ¿O dónde uno puede encontrar a la chola con voz empoderada? No esta chola que está de moda, que está siendo convertida en objeto por otro. Creo que hay cholas, para mí, pensándolo así, cholas que han roto esquemas, ¿no? Cholas que están en trabajos de hombres, por ejemplo, como mujeres albañiles, ¿no? Como mujeres choferes, ¿no? En los sindicatos de transporte público ahora, ves un montón, cholas, ¿no? Creo que esas cholas sí están jugando un papel, ¿no? Están rompiendo con esquemas de esta sociedad machista, clasista, racista. Yo creo que ellas sí lo están haciendo de alguna manera, pero estas son otras cholas que se prestan tal vez fácilmente porque no están buscando cambiar esta sociedad, tal vez. Eso tal vez no es su objetivo, sino su objetivo es alcanzar a ser política, a ser diputada, a ser concejala, a ser modelo tal vez, o a ser chola paseña 2019 o qué sé yo. Pero no es su preocupación tanto de ellas acabar tal vez con la discriminación, ¿no? No es tanto porque tal vez pueden ellas haber proyectos personales y proyectos más colectivos. También ¿no? Probablemente puede ser que sea eso. O probablemente yo digo, tal vez, como son chicas que se disfrazan, no lo sienten tanto, ¿no? Que quieren hacer cambios, ¿no? O sea, para el sector, porque cuando te disfrazas una vez a la semana, no sientes tanto tal vez la cotidianidad. Lo que es ser chola, periodista, lo que es subirte de chola al minibús, lo que es ser chola, viajar a, no sé, pues a Europa, y cómo la pasas en estos espacios, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con esas cosas también, no solamente tiene que ver con que estas que están reivindicando, sí, pero sí, probablemente tenga que ver con proyectos más personales, ¿no? Y no tanto colectivos, como la que yo quisiera hacer, digamos, ¿no? Entonces. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. tu propuesta, ya sea el canal de YouTube, Facebook, todo el pensamiento que estás difundiendo, la imagen que ya has construido también, ¿no? Porque nos estabas contando antes de empezar a grabar que muchas cholas acuden a ti, por ejemplo, para solucionar algún problema, para pedir consejo, tal vez. Todo eso, ¿dónde se encuentra o no se encuentra o cómo se encuentra con el feminismo? Sí, mi propuesta es también feminista, desde este lugar que me toca vivir en esta sociedad, ¿no? O sea, como chola feminista. A muchas, tal vez, a muchas cholas, digamos, no les gusta el feminismo. Porque lo ven, una manera de entender el feminismo. Sí. Lo ven como una cosa occidental, como algo que no es nuestro. Pero, sin embargo, hay otras cholas que tal vez son más citadinas, ¿no? Entonces, sí tienen una confianza conmigo, o se dan cuenta que ellas también son feministas porque yo las explico. Yo le digo, ¿y qué es ser feminista? Yo digo, es tu accionar. Es como cuando yo le defendía a mi empleadora, cuando mi empleador le quería pegar a mi empleadora, la defendía y la pasaba meses sin salario porque mi empleador era quien pagaba y como la defendía la empleadora, entonces el castigo era no pagarme, ¿no? Por ser una Emilia Bocona. Y entonces, o cuando mi padre le quería pegar a mi madre, la defendía a mi madre, o cuando mi hermano quería, me decía que le pase esto, o que le lave la ropa, y yo me he rebelado. Y para mí eso es el ser feminista. Entonces, les explico así, es que la palabra feminista sí, pero el feminismo también puede ser intuitivo. No siempre el feminismo es como que ya te has leído un millón de libros y que ya eres feminista, sino tu feminismo. Yo digo que siempre he sido una feminista, pero tenía el feminismo intuitivo hasta que las he conocido a Mujeres Creando. Y supe que era el feminismo y siempre yo en la vida he sido feminista por todo mi accionar, ¿no? Claro. Entonces les explico así a las cumpas y entienden. Y dicen también, yo sí la he peleado, me he organizado para hacer esto, para cambiar esto. Entonces, sí, soy feminista, ¿no? Sí, también. Sí, eres feminista. Entonces, eso es lo lindo. Ahora, hay muchas mujeres que se identifican conmigo, sobre todo cholas, ¿no? Especialmente, algunas, tal vez no, por mi voz crítica, ¿no? Porque no les gusta esto, porque piensan que, ¿cómo voy a criticar si están haciendo bien en vestirse de chola, si nos está reivindicando igual? Sí, puede ser que sí, ¿no? Porque desde lo superficial puedes ver lo que sí están haciendo bien en vestirse, pero si lo analizas bien, te das cuenta cómo nos están instrumentalizando, y ahí, bueno, es un proceso también entender, no creo que todas tengan que entender de la noche a la mañana o reflexionar, sino es un proceso, yo creo, también tiene que ver con mi feminismo, tiene que ver con mi lucha diaria contra todas las formas de discriminación, tiene que ver con que yo haya sido trabajadora del hogar y una peleona porque si no eres peleona, Mari Carmen, no sobrevives en esta sociedad cuando tú eres una mujer emigrante, cuando eres aymara, no hablas bien el castellano. Tiene que ver con muchas de esas cosas, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha dado la fuerza para decir, sí, soy chola y, ¿no? Para no quedar como víctima y decir, sí, soy y algún problema, ¿no? Aunque a veces cuando eres muy joven, adolescente, te afecta también, no es que no, eres ser humana, pues te afecta, ¿no? Claro. Pero después todo eso también te enseña a ser fuerte, ¿no? Entonces sí hay muchas mujeres que me buscan, que me dicen, ¿cómo has hecho tú, Yola, para ser lo que tú eres? Para decir, soy chola y ¿qué? ¿No? ¿Cómo lo has hecho? Y yo les digo, solo tienes que llenarte de fuerza y ya no bajar la cabeza, sino dale la vuelta a esa palabra con la que siempre te han hecho daño, ¿no? Y reivindicar esa palabra, ¿no? Y esa es la mejor forma de llenarte de fuerza y de alzar la cabeza y de decir, soy chola, y algún conflicto, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que eso les gusta a las compañeras, no sí. A todas, obviamente, y les gusta eso de que yo diga, sí, soy bocona, y, ¿no? O sea, ¿y cuál es, por qué? Porque la gente, ay, pero ser bocona es malo. Algunas compañeras me dicen, pero ser bocona es malo. ¿Cómo? Pero no, ese tipo de cosas son producto de la sociedad conservadora que somos. Claro. ¿No? O que donde la mujer además siempre está callada. Más si es chola, debe estar más callada, ¿no? Totalmente, y es para callarte, ¿no? Que hablas como chola, o que ríes como chola. Pero eso es justamente para callarte. Entonces yo pienso que si te dicen que eres puta o que eres una emilia bocona o que eres que hablas como chola, yo creo que la fuerza está en darle la vuelta a estas palabras, que es lo que yo también he aprendido aquí muchísimo con el feminismo de Mujeres Creando, creo yo. Y eso es lo que me ha dado la fuerza para reflexionar, para criticar, para ser yo misma, lo que soy yo y con todo este pensamiento, ¿no? Y además me parece que todo esto que estás diciendo ahora de darle la vuelta al lenguaje, de trabajar con el lenguaje, es algo que puede extenderse a todos, porque todos tenemos una relación en esta sociedad, en Bolivia, La Paz concretamente, con las cholas, ¿no? Es algo a lo que hay que poner atención porque destapa, pienso, muchas de nuestras formas de ser como sociedad que siguen siendo muy discriminadoras, ¿no? Y clasistas, ¿no? Clasistas, racistas. Entonces, la pregunta que tú te haces, que tú te hiciste para darle la vuelta a estas palabras, es también una pregunta que hablando contigo, escuchándote, yo espero la gente que te está escuchando, pueda hacerse también esa pregunta y dar la vuelta las representaciones, el lenguaje, la relación que establecen ellos con los otros de su sociedad, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay que tener, la gente tiene que repensarse, reflexionar a sí misma y no, las veces que yo escucho, ay, tu chola amante o la chola tu amante, una cosa así, ¿no? Manejan bastante y constantemente escuchas y dices vos, pucha, y son las mismas cholas que dicen eso, ¿no? Como algo normal, que no se cuestionan a sí misma. ¿Y por qué la chola solo tiene que ser como amante, solo el amor en el oscurito? Claro. ¿Y por qué no puede ser otra cosa más que eso? ¿Y por qué la chola tiene que ser igual amante? ¿No ve? Entonces, son mis cuestionamientos, yo creo, a esta sociedad que sigue siendo racista, clasista en el día a día, ¿no? Aunque no te digan ahora de frente chola de mierda, pues esas también son otras actitudes racistas, clasistas, que están presentes en muy nuestra presentes, sociedad. Muy vivas. Sí, sí, totalmente. Entonces, solo que nosotros muchas veces las hemos normalizado todo esto y ya lo vemos normal y no nos cuestionamos, ay, qué bien, o sea, no, y lo aplaudimos, a veces nos reímos de lo que nos están diciendo a nosotras las cholas. Entonces, creo que tiene que ver con que tienes que reflexionar, no normalizar las cosas. El ¿no? lenguaje, el las lenguaje. Actitudes. Sí, sí, sí. Me parece muy importante todo lo que estás diciendo acerca de la representación que da el lenguaje para manejarnos en la sociedad, ¿no? Es clave, ¿no? No solo, totalmente. Sí, por eso te preguntaba también de la vestimenta, cómo hablamos, todo ese tipo de formas que uno piensa que son cotidianas y vacías, o vaciadas a veces, las vaciamos de significado, totalmente. Pero están cargadísimas de historia, y una historia que en este país, en esta sociedad, es una historia llena de discriminación. Yola, ha sido un gusto conversar contigo, nos queda corto el tiempo. Sí. No va a ser la primera vez que sí, te invitemos aquí. Esta es tu casa, sí. ¿No? Y bueno, la próxima charla queda pendiente. Gracias sí. por acompañarnos. No, gracias a ti, Mari Carmen. Mucha suerte y a seguir boconeándonos porque este mundo sin bocones creo que no es posible. Muchas gracias. Gracias a ti. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La Mirada Incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La Mirada Incendiaria.